Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. Hoy se cumple el segundo día de paro de los docentes universitarios de Formosa, ADUFOR. El sindicato reclama un 35% de aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido durante el 2016. Karina Jiménez, secretaria general de la agremiación, se refirió al fracaso de las negociaciones con el gobierno nacional. Nosotros tuvimos al mediodía una nueva instancia de negociación paritaria al mediodía en Buenos Aires. Sinceramente estábamos esperanzados. Creíamos que esta reunión al mediodía, por la altura del año en el que estamos, iba a ser exitosa para el docente, sobre todo, ¿no? Y bueno, lamentablemente no fue así. El gobierno sigue arrojándonos por la cabeza aumentos trimestrales del 4,5%, que llegan a un total de un 18%, y un 2% final de jerarquización docente para allá a fin de año. Además, se refirió a la postura del gobierno de no abrir paritarias. Nosotros somos trabajadores de la educación, pero digamos, quieren administrar como empresa, y esto es el Estado. Es metodología neoliberal pura, y se olvida que justamente esta profesión es una de las más sensibles y de las más vulnerables, porque ni trabajamos ni con madera, ni con lata, ni con hueso, estamos trabajando con seres humanos. Jiménez comentó cómo es la estrategia de lucha del docente universitario formoseño. Como acción gremial, digamos, estoy en el campus. La realidad, esto de concentrarse, parar y cortar una calle, tiene efecto en Buenos Aires. Pero en esta Universidad Nacional de Formosa, yo tengo alumnos que vienen del interior, jóvenes, adultos, muy humildes. Entonces, como estrategia de lucha, no es donde nosotros nos empoderamos, en el aula. Firmamos adherido al paro, pero estamos con el alumno y le informamos y discutimos el contexto acá. Es lo que nos sirve. Los docentes universitarios de Formosa cumplen hoy 48 horas de paro. La lucha volverá el 6 de abril, adhiriéndose al paro de la Confederación General del Trabajo. Reportó para el informativo Farco desde Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.